Según Yonhap News de Sur Corea, hasta el día 2 continúa la manifestación de coreanos residentes en Estados Unidos en demanda de la dimisión de Park Geun-hye delante del consulado general surcoreano en Los Ángeles de este país, y ese día similar actividad también en Washington. Las entidades de coreanos en Estados Unidos expresaron su voluntad de realizar el día 12 que viene el mitin de gran tamaño en distintos lugares del país americano, solidarizándose con la lucha de movilización general popular en Surcorea. Por otra parte, el 29 de octubre, los coreanos residentes en Canadá tuvieron un mitin en Toronto en condena de Park Geun-hye por su burla a la política estatal y en exigencia de su retirada. Por otra parte, el día primero, los estudiantes surcoreanos que estudian en Estados Unidos y Australia realizaron manifestaciones en condena del caso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil y publicaron declaraciones.